Buenas, tuiteros. Aquí desde el loco lugar de mi cuarto les hablo. No es que les hablo, bueno, les doy la bienvenida aquí en mi segundo podcast. Si escuchan ruidos medio raros es porque las noches guayaquileñas son inciertas, te sale cada sonido. Quizás ya mismo salga un perro ladrando o un carro pasando por ahí. Un perro pasando, un perro ladrando sería. Qué tonta, ¿no? Bueno. Gracias por los ánimos dados por mi primer podcast. Entonces, y en este segundo quiero contarles lo que fue el primer refresh aquí en la ciudad de Guayaquil, en el cual fue en las instalaciones del edificio de Movistar, en la sala Movistar, ya, valga la redundancia, el sábado 3 de octubre, en el cual fue organizado por la comunidad del Tec de Guayaquil, comunidad en que está formada por una agrupación de bloggers en Twitter de esta ciudad, en cual se presenta con un solo objetivo: organizar actividades orientadas a promover y facilitar el emprendimiento de negocios tecnológicos. En verdad, disculpen por la voz, pues estoy, creo que me voy a enfermar ya. A lo que vamos al asunto, digamos. Como anfitriona del evento estuvo María Villavicencio, más conocida en Twitter como Maruborn, disculpen la expresión, ¿no? Presentando a cada uno de los expositores. También estuvo una persona en el cual dio la bienvenida, que fue el señor Eduardo Béjar. Su user es arroba edobejar, en el cual nos explicó el significado de la palabra refresh, que viene a decir que es una comunidad de diseñadores y desarrolladores trabajando para refrescar la cultura creativa, técnica y profesional de los emprendedores de nuevos medios en sus áreas, promoviendo diseños, tecnología, usabilidad y estándares. En el siguiente manifiesto hay unos siguientes puntos en cuales se presenta lo que es la comunidad del Refresh, que es: el primero es reunamos grandes mentes; el segundo, compartamos todo nuestro conocimiento; el tercero, crezcamos y aprendamos; el cuarto, promovamos el talento local; el quinto, seamos más de lo que pensamos que podemos hacer; el sexto es mejoremos nuestras ciudades. En este evento se compartieron temas de mucho interés. Temas que fueron el uso de las redes sociales en organizaciones y el comercio electrónico. El primer expositor fue el señor Luis Moreira. Su usuario en Twitter es arroba monolucho. Con su tema del uso de las redes sociales en organizaciones, él explicó su experiencia como community manager del diario El Universo. Él explicó que dicho diario posee dos cuentas Twitter: una que es arroba el su guión universo, y la otra es arroba el universo con, en la cual él es el propietario. En la primera se publican los feeds de las noticias de portada de la web del diario, Y la segunda, que es la que él maneja, él tuitea las noticias más interesantes. Eso no quiere decir que las otras no sean de importancia. Bueno, en esta cuenta, o sea, la segunda, él interactúa con los demás tuiteros, ya sea por vía DM o por replay. Digamos replay, replay, como sea. Mi inglés es malo. También nos dijo que la utilidad de las redes sociales es imprescindible, ya que sirven para marketing y relaciones públicas de las organizaciones. También nos explicó cómo se ha ido, bueno, no es como cómo se ha ido, sino cómo ha sido beneficioso las redes sociales para aquellas, no que digamos para qué es, para todas las organizaciones que hay, ya sea comerciales o en todo ámbito que digamos. El segundo exponente fue el señor Mauricio López, user arroba Dixian su guión S, sobre el tema de comercio electrónico, dando como ejemplo su experiencia con la página como.com. Nos explicaba que para su web utilizaba Magento. Soy sincera, nunca había escuchado aquel nombre. Entonces, cuando se terminó el evento, al llegar a mi casa, me instalé en la laptop e investigué sobre este tema, o sea, qué era Magento. Gracias a Wikipedia encontré lo siguiente. Magento es una aplicación web open source para comercio electrónico. También en otra web que es duplica.com encontré el siguiente concepto. Magento es una solución de código abierto, ofreciendo muchísimas funcionalidades y una flexibilidad y control absoluto para su tienda electrónica. La intuitiva interfaz contiene poderosas herramientas de marketing, compatibilidad absoluta de los buscadores, bueno, no es de los buscadores, con los buscadores. Disculpen mi error. Y la optimización web y herramientas de administración de sus productos. Magento fue diseñado para ser completamente escalable y soportada por una extensa comunidad de profesionales y usuarios. Magento satisface todas las necesidades que uno puede esperar en una solución de e-commerce, o sea, comercio electrónico. También nos dijo que este es un programa muy pesado y que no debía ser instalado en un hosting de $5. A la vez, sobre cosillas que uno ve cuando haces una compra vía online, las formas de pago, ya sean PayPal y otras más que en este momento en verdad no recuerdo. Su presentación fue genial, en verdad fue genial, o sea, pude saber muchas cosas en verdad que no conocía. En verdad, cuando te metes en grupos de esto, aprendes mucho. Bueno, ahí vino el último exponente que fue Iván Campaña, user arroba y campana, sobre el mismo tema, que, o sea, lo mismo de comercio electrónico, pero él basó su conferencia a través de su experiencia con tres organizaciones que son Discount Center, De Prati y Camisetas Bacanes. Habló de tantas cosas como que todo lo que es web e internet es propenso a fallas, también sobre las pasarelas de pago. Y como no sé de esas cosas, averigüé también. Bueno, para las que no sepan lo que es pasarela de pago, es un proveedor de servicios de aplicación de comercio electrónico que autoriza pagos a negocios electrónicos, minoristas electrónicos, ladrillo o cliqueo, o el tradicional ladrillo o mortero. Es el equivalente de una TPV, o sea, terminal punto de venta física, ubicada en la mayoría de los almacenes al detalle. Las pasarelas de pago cifran información sensible, tal como números de tarjetas de crédito, para garantizar la información pasa en forma segura entre el cliente y el vendedor. También sobre las herramientas de marca blanca, que vendrían a ser open source, software libre y freeware. Habló sobre DataFast y MediaNet, en la cual también busqué su significado, o qué mismo era. DataFast es una empresa líder de redes de es una red de puntos de pago en el Ecuador, en la cual se inició hace 15 años, a través de las cuales ha ido reafirmando su posicionamiento de liderazgo en el mercado, mediante una constante actualización tecnológica, en cual se ha permitido diversificar sus servicios. En la actualidad llega a más de 50 ciudades en todo el país, obteniendo la mayor cobertura a nivel nacional, con más de 20.000 puntos de pago electrónico y otros 20.000 puntos de pago manual. Medianet, por lo que encontré en un archivo PDF, dice que Medianet S.A. posee y permitirá que el usuario ingrese a consultar la información sobre los bancos emisores de tarjetas de crédito, a fin de ofrecer el servicio de puntos de venta POS automatizado. Ahí venían creo que unos puntos que son servidores y computadores, acceso rápido a la red, switch and hubs, routers, firewalls y procesadores de seguridad, módems, software de administración. Esta empresa también se está interesando mucho en este medio y realizará implementaciones en el 2010. Bueno, puedo jurar que este tema, lo que es comercio electrónico, les juro que fue un tema desconocido y a la vez interesante, porque no sabemos el desarrollo total de que se encuentra detrás de una página web de estas empresas comerciales. Tantas funciones y elementos de elaboración que al final el producto sea completo o sea, para ofrecerlo al público, digamos, a los usuarios que les gusta hacer esas compras online. Bueno, disculparán si he hablado algo rápido, también si también me he equivocado en algunas cosas. Bueno, como siempre, todavía no sé el manejo de este programa, que es Audacity, que lo utilizo para hacerlos. Bueno, han sido dos podcasts también. Y disculparán en verdad los errores cometidos. Bueno, esto fue lo que aconteció el día sábado en el refresh. Esperemos que para el siguiente haya más asistencia, ya que ese día fue buena, en verdad, fue buena, pero me hubiera gustado que hubiera más participación de todos los tuiteros de aquí de la ciudad. Para los que quieran suscribirse al grupo de Tech Day en Google, la dirección es http://groups.google.com/group/techday Guayaquil, o sea, Tech Day GYE. Y para también pueden registrarse en la wiki que es taketuesday.pbworks.com. También se le agradece al personal que hubo de Movistar porque dio una excelente atención y todo eso. Aparte de los que hayan dicho del refrigerio final. Bueno, fue todo. Esto fue todo. Insisto, disculparán los errores, disculparán mi voz, creo que me voy a enfermar de la garganta. Y a ver si alguna alma samaritana me pueda dar unas lecciones intensivas acerca sobre este programa para saber cómo editar y otras cosas más. Digamos también meter música de fondo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este pequeño informativo les haya interesado. Bueno, nos vemos. Bye.